nuestro territorio. No, querido, es contra la patria. Usted no me diga la verdad. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Argentina. Argentina. Contacto telefónico. Y bueno, como habíamos prometido, estamos acá en comunicación con Sergio Hopp, abogado intelectual, parte del colectivo El Llano en Llamas y del Encuentro de Organizaciones. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas? Buen día. Buenos días. Y bueno, Sergio, no allá en Córdoba no habrás escuchado el programa de hoy de La Crecida, pero bueno, estuvimos hablando de varios casos de represión en la Argentina, movimientos populares y esta escalada, ¿no?, en la criminalización de la protesta social. Y bueno, sabiendo que vos sabés mucho de estos temas negativos y también de los positivos, ¿no?, de todo lo que hacen desde el Encuentro de Organizaciones por generar una educación digna, un trabajo digno y tantas otras cosas. Así que bueno, preguntarte cómo ves el panorama de los movimientos sociales en la Argentina. Bueno, por empezando por la escalada esta represiva que marcabas, nosotros desde hace un tiempo ya veníamos diciendo, hace varios años, señalando que Córdoba estaba funcionando a modo de laboratorio, ¿no?, en términos de políticas de seguridad, y que lo que se implementaba acá era eso, probar a ver cómo funcionaba, las respuestas, medir hasta dónde, para después ir implementándolo gradualmente en el resto del país. De alguna manera lo que sucedió durante el kirchnerismo fue un fortalecimiento de los aparatos represivos, un crecimiento descomunal de la cantidad de efectivos en cada una de las fuerzas provinciales, en las fuerzas nacionales, un incremento en la calidad de la persecución, por ejemplo, por medio del CBI o el sistema de identificación biométrica y demás, que sentó una base que hace posible que hoy esa política estatal de seguridad se continúe agravándose ya con una política abiertamente de derecha, un gobierno que no tiene problema, no tiene prurito en decir lo que quiere hacer y cómo hacerlo, y directamente sale a aplicar esto que en Córdoba ya veníamos viviendo, de poder detener a la gente para pedirle documento, que en el resto del país dicen, bueno, no estamos en dictadura, bueno, acá ya venía pasando, ahora empezó a pasar en todos lados, y después con una afinando, que también veníamos marcando, de que se estaba preparando todo para una persecución más directa y concentrada sobre los sectores organizados. Te preguntaba a modo de ejemplo, que la otra vez allá en Córdoba, en tu estudio, hablábamos de Alejandra Monteoliva, que fue ministra de Seguridad de Córdoba y que ahora está en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que, bueno, de alguna manera fue entrenada en Colombia, ¿no? Y también al principio del programa hablábamos de mucho de lo que está pasando, tiene que ver con este modelo colombiano que se aplica en México, en Paraguay y en otros lugares. Exactamente, sí. Se fue para allá y ella fue la que hablaba de cierta necesidad de profesionalización y de especialización en los estudios, ¿no?, de seguridad y demás, para activar a partir de ahí. De hecho, era como la línea, si se quiere, muy entre comillas, progresista dentro de la línea de seguridad de Córdoba. Esa es la línea que se está aplicando y que tiene que ver directamente con la formación que ella no solo fue formada, sino que fue parte de los equipos de seguridad en Medellín, los que rearmaron toda la ciudad, básicamente, de Medellín. Ella fue parte de esos equipos. Así que sí, ahí se ve esta continuidad, ¿no?, entre las líneas políticas en términos de seguridad, que son continentales y que no tienen que ver solo con una política, por ejemplo, del PRO. El PRO lo aplica sin ningún prurito, sabemos que es la derecha fascista gobernando sin ningún problema, y que también aplican en esto de persecución y control que les estaba diciendo antes, no solo medidas en términos institucionales o por medio de las vías institucionales, como puede ser la policía, el Poder Judicial y demás, sino también por medio de la red de punteros, narcos y demás, como sucedió con el compañero de la Dignidad, con Iki, que en medio de una asamblea entró un puntero del PRO, que a su vez es funcionario en el Instituto de Vivienda de Buenos Aires, y le metió un tiro en el pecho directamente, sin ningún a cara descubierta, sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es un incremento en la violencia y sobre todo en la visibilidad, ¿no?, de los hechos que no tienen ningún problema en cubrirse o en tratar de caretearlo, como se diría, sino que abiertamente hay un mensaje al conjunto del campo popular y a los sectores empobrecidos de Argentina de que si luchan van a tener represión. Y un doble discurso que por un lado dice combatir el narcotráfico y por el otro se está aliando con el narcotráfico en este sistema represivo, ¿no?, que es algo que también vimos en Colombia y en México. Y para decirlo con pocas palabras, los narcos son ellos, digamos. Entonces es muy difícil de que se combatan ellos mismos cuando el negocio lo manejan ellos, cuando, por ejemplo, la policía de Córdoba es quien distribuye y maneja el narcotráfico en la provincia, entonces y con los funcionarios, con el narco gobierno de la azotista, digamos. Entonces, y eso es lo mismo que está sucediendo a nivel nacional. Quienes vociferan en contra del narcotráfico son todos aquellos que de ahí viene la plata para las campañas, para su vida y demás. Entonces, bueno, obviamente que es una ilusión buscar que ellos mismos persigan el narcotráfico. La gente necesita buscar vías alternativas de vida, básicamente. Empieza a volver a los métodos de organización colectivos, que son los que dan soluciones en los momentos donde no hay otra solución.